sola separados. No hay nada en el mundo que pueda lograrlo. Nadie, no hay nadie que pueda cambiar lo que siento.